Dulce. Odin. San. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana en punto, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a viernes de fin de semana. Ya mañana todos descansan y los que apenas empiezan su jornada laboral, pues también sienten esa energía de viernes, ¿no? Aunque ahorita acá en Salt Lake City está súper mega frío, así que los Reyes Magos tuvieron que venir como esquimales, bien abrigados, a traerles los regalitos a todos los pequeñines que estuvieron esperando sus regalos. En México, pues también es una tradición muy típica, así que los niños, me imagino que ahí siguen en el arbolito. Habrá algunos que dicen, ¿dónde están los Reyes Magos? No me llegaron nada. Pues ahí yo no sé qué pasaría, ¿verdad? Tal vez hizo tanto frío que los Reyes Magos dijeron, bueno, pues yo creo que mejor hoy no salgo porque me enfermo, ¿verdad? Y bueno, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 7 grados Fahrenheit, un cielo despejado, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 12 grados, y no son centígrados, 12 grados Fahrenheit, con mínimas de 6 grados. Así que muchísimo frío. Si ayer les dio frío, prepárense porque hoy está haciendo todavía más frío y hay que salir súper mega abrigados. Para el día de mañana, sábado, suben un poquito las temperaturas, máximas de 30 grados, mínimas de 20, con probabilidad de que caigan lluvias. Para el día domingo se esperan lluvias y aguanieve, con temperatura máxima de 39, mínimas de 36. Para el próximo lunes se espera lluvias durante todo el día, con temperatura máxima de 45, mínimas de 26 grados. Y para el próximo martes se esperan cielos nublados, hay probabilidad de que caiga lluvia u aguanieve, con temperatura máxima de 37, mínimas de 34. Al parecer, hoy es el día que vamos a tener muchísimo más frío que todos los que hemos tenido. Tal vez muchos se están preguntando, pues, ¿cuánto es en grados centígrados? A ver, para que se queden ahí tranquilitos, ¿de qué tanto frío está haciendo? Estamos a 14 grados bajo cero, lo que es menos 14 grados centígrados. Ahora sí, ya pueden comprender porque hace tanto frío. Salgan súper abrigados, por favor. Y bueno, para iniciar con este bonito día, ay, si ustedes quieren felicitar a sus niños el día de hoy, recuerden que nos pueden escribir a través de la página www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com, o ahí en Facebook nos pueden mandar un inbox diciéndole, ¿no?, algo a tus niños, a tus pequeñitos, en este 6 de enero. Nos encuentras como Sexy Low Radio en Facebook y nos puedes enviar un inbox. Hoy vamos a dedicar el programa a los Reyes Magos. Vamos a hablar acerca de ellos. Yo creo que nosotros nada más nos acordamos del 6 de enero. A veces se nos olvida quién trajo el oro, la mirra y ¿qué más trajeron? La plata, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a hablar de eso más adelante. Y con lo que se refiere a un curso de milagros, si nos queda el tiempo, vamos a hablar acerca de otro capítulo, ¿ok? Bueno, vámonos a una pausa musical y ahorita volvemos y en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Yeah.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 49 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y hoy en este día 6 de enero, día de los Santos Reyes, ya están preparados para comer su rosca de Reyes. Si ustedes hicieron su propia rosca o la compraron, la quieren compartir con la audiencia, recuerden que nos pueden mandar su fotografía a través de Facebook. Nos encuentran como Sexy Love Radio, nos mandaron un inbox y ya las publicaremos y nos ponen ahí su nombre, ¿ok? Y bueno, vámonos con noticias del día de hoy. ¿Qué dice ahora Donald Trump para edificar el muro con fondos presupuestales? Dice que ya para México, que no le va a cobrar a México. El equipo de transición del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, reveló a líderes legislativos republicanos que pedirá al Congreso pagar el muro de la frontera con México con fondos presupuestales estadounidenses. Miembros del liderazgo republicano de la Cámara de Representantes dijeron a la cadena CNN que el equipo de transición pedirá que los fondos sean canalizados en el mes de abril, cuando debe ser aprobada la ley de gastos del gobierno. El equipo de Trump argumentó que él tendrá la autoridad de construir el muro usando una ley del año 2006 de la era de George Bush para construir el muro, pero que carece de dinero. Fue lo que señaló la cadena, que citó una alta fuente republicana. Durante su campaña presidencial, Trump dijo que pediría a México un pago único de entre 5 mil millones y 10 mil millones de dólares para el muro fronterizo, o de lo contrario bloquearía millones de dólares en remesas de los mexicanos en Estados Unidos. Y en otra información, Trump cesa al director de inteligencia después de sus críticas en el Senado. El arranque de la era Trump sigue dejando situaciones extraordinarias. El Comité de las Fuerzas Armadas de un Senado de mayoría republicana escuchó ayer cómo los servicios de inteligencia estadounidenses ratificaban sus primeras conclusiones. El gobierno ruso ayudó al candidato republicano a ganar la elección mediante ciberataques al rival demócrata. El director de la Inteligencia Nacional, James Clapper, fue categórico en la convicción y se remitió al informe de conclusiones que se revelará la semana que viene. El mismo protagonista recibía después de la comparecencia la noticia de su relevo, que se hará efectivo cuando Trump tome posesión. Dan Coats, quien fuera senador por Indiana, será el nuevo director de la Inteligencia Nacional. Una cosa es el escepticismo y otra el desprecio, fue lo que dijo Clapper en alusión a los comentarios de Trump sobre los ciberataques rusos. En medio de la división en el partido de Reagan, donde hasta ahora Putin era un enemigo incuestionable, los responsables de los servicios secretos desdijeron a quien en solo 2 semanas ocupará el despacho oval Donald Trump, que había puesto en cuestión reiteradas veces la versión de la inteligencia estadounidense. Ford, General Motors, Toyota, ¿por qué Donald Trump es tan hostil con estos fabricantes o con los fabricantes de automóviles? En su cuenta de Twitter en mano, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha comenzado a dictar sus políticas económicas, pero con pocos sectores ha sido tan claro como con las automotrices, no solo de su país, sino también las del extranjero. Esta misma semana ha amenazado con imponer grandes aranceles a los fabricantes estadounidenses Ford y General Motors y al japonés Toyota si siguen ensamblando sus vehículos fuera de Estados Unidos y los venden en su país. Fabrica en Estados Unidos, es la bandera con la que marcha Trump hacia la Casa Blanca, lo que puede ser un preámbulo del tipo de políticas proteccionistas que prometió durante su campaña en estados golpeados durante años por la fuga de empleos. Las compañías no se marcharán de Estados Unidos sin ninguna consecuencia, no volverá a pasar, fue lo que dijo Trump ante empleados de la empresa Carrier en Indiana en diciembre pasado. Así anunciaba que había conseguido que esa compañía fabricante de equipos de aire acondicionado, que ya había anunciado que trasladaría su producción a México, se mantuviera en Estados Unidos. Pero aunque muchas empresas de manufactura en todo el territorio estadounidense, ninguna son tan icónicas como las de automóviles. La ola de rumores que desató en la Ciudad de México el temor a saqueos por el gasolinazo. El mensaje llegó a un chat de vecinos de la delegación Azcapotzalco en el norte de la Ciudad de México con una alerta a roja. Fue lo que empezaba el texto: cierren locales, tiendas, mercados, papelerías, etcétera, las están asaltando, tipos vestidos de negro, encapuchados y con motos están pasando a robar a mano armada, fue lo que seguía el mensaje. Los que recibieron el mensaje no pudieron verificar su veracidad, pero la mayoría decidió encerrarse en casa. En pocos minutos cerraron decenas de negocios de la colonia Nueva Santa María, un tranquilo barrio de clase media de la capital mexicana. estaban muy asustados, le dice a BBC Mundo, la encargada de una tortillería. Me llegaron fotos al celular de gente robando, mi hermano habló para que cerrara pronto, fue lo que dijo. AP, policías controlan negocios en México. Más de 500 personas fueron detenidas por los disturbios desde el día lunes en México y 76 de ellas en la ciudad capital. Georgia y Alabama declaran estado de emergencia por tormenta invernal. Alabama y Georgia declararon el estado de emergencia por el previsible paso de una tormenta invernal por ambos estados a partir del día de hoy. El gobernador de Alabama, Robert Bentley, emitió una orden que declara el estado de emergencia en todos los condados de este estado a partir de las 7 de la mañana, hora local, tras las advertencias difundidas por el Servicio Nacional de Meteorología sobre el paso de una tormenta invernal por porciones del suroeste del país. En un comunicado en el que da a conocer su decisión, Bentley urgió a todos los residentes de este estado a estar preparados por el potencial que conlleva esta significativa tormenta, que se espera arroje nieve y granizo y produzca capas de hielo desde la tarde del día de hoy y el día de mañana. En Georgia, el gobernador local, Nathan Deal, declaró también el día de hoy el estado de emergencia para 79 condados del norte y centro del estado, medida que entrará en vigor desde el mediodía del día de hoy. Deal ordenó a las agencias estatales a prepararse para hacer frente a acumulaciones de nieve de hasta 4 pulgadas, más de 100 mililitros, e instó a hacer lo mismo a los residentes de empresas locales. Estoy emitiendo esta orden ejecutiva para implementar medidas de protección que aseguren la seguridad y la salud pública, mantengan el daño de las propiedades al mínimo y para minimizar el impacto social y económico de este evento en los ciudadanos de Georgia, fue lo que declaró el gobernador en un comunicado. Y una noticia muy interesante, pues informan que el gigantesco iceberg que está a punto de separarse de la Antártida, así como lo acaban de escuchar, está por convertirse en uno de los 10 icebergs más grandes jamás registrados y su tamaño equivale a más de la mitad de la isla de Puerto Rico. Los científicos afirman que este enorme témpano de hielo está a punto de separarse de la Antártica en el Polo Sur. Una grieta antigua creció de repente en el mes de diciembre el año pasado y ahora apenas 20 kilómetros de hielo mantienen unido al bloque de alrededor de 5.000 kilómetros cuadrados con el continente antártico. Larsen C, como se le conoce, es la plataforma de hielo que se encuentra más al norte de la Antártica. Está vulnerable. Un grupo de investigadores en Gales afirman que la pérdida de una pieza de ese tamaño dejará al resto de la plataforma de la Antártica vulnerable a rupturas futuras. Larsen C tiene unos 350 metros de espesor y flota en los mares al borde de la Antártida Occidental, frenando el flujo de glaciares menores. Y bueno, aquí estamos viendo unas fotografías de cómo está la desaparición del Larsen B, cómo de repente pues tenía más hielo, después se como que se hubiera derretido. Y bueno, tan impresionantes estas imágenes. También los investigadores han estado siguiendo la grieta de Larsen C durante muchos años. Señalaron que la observaban con cierto temor tras el colapso de la plataforma del hielo Larsen A en el año 1995 y la ruptura repentina de la plataforma B de Larsen en el año 2002. Los científicos no son los únicos en estar muy atentos a lo que allí sucede. El año pasado, investigadores del proyecto Midas del Reino Unido advirtieron que la grieta de Larsen C, o Larsen C, letra C, crecía rápidamente. Las observaciones del equipo de Gales señalan que en el mes de diciembre del año pasado la velocidad de crecimiento de la brecha se aceleró y aumentó 18 kilómetros en solo un par de semanas. Y en información deportiva, representante de Chicharito desmintió que sea egoísta luego de que el diario Sport Bild publicara que por egoísta saldría Javier Hernández del Leverkusen. Eduardo Hernández, representante del Chicharito, afirmó que la información del periódico es falsa. Él tiene una muy buena relación profesional, como siempre les he dicho, es un profesional y el grupo de lo que yo conozco es unido y te lo puedo decir, créeme, los compañeros lo saludan y platican con él, los alemanes no son latinos, no son tan abiertos ni expresivos. Dentro de lo que cabe, la relación de Javier es sumamente buena con sus compañeros, fue lo que dijo en entrevista para Fox Sports. Además, también añadió que el mismo director del Leverkusen se sorprendió por el contenido de aquella nota. El director deportivo me dijo: no entiendo por qué están sacando este tipo de cosas. Entonces, como decía, es una nota de mala leche, no sabemos si está dirigida o no. Mientras nosotros tengamos la comunicación real y directa, lo demás no importa, hay que ser profesionales y Javier sabe lo que tiene que hacer en el Bayern. Y en la Liga MX, Chivas le estaba jugando chueco a Tigres. El ingeniero Alejandro Rodríguez, presidente de los campeones de la Liga MX, habló en Fox Sports Radio sobre la situación en torno a Chivas y Jesús Dueñas. Chivas pretendía hacerse de los servicios del jugador de Tigres en el mercado invernal, sin embargo no logró su cometido por tratar de negociar directamente con el futbolista. El Inge habló en Fox Sports Radio sobre la permanencia del jugador plurinominal de los Tigres. El presidente de los Auriazules mencionó que la negociación fue infructuosa para Chivas, ya que trataron de brincar a Tigres. Cuando se fueron directamente con él, fue un acto indebido, nunca lo debieron haber hecho. Hablamos con Jesús Dueña y obviamente empieza la estira y afloja con las ilusiones, las ganas, cómo lo enamoran. Pero Dueñas es un jugador que Tuca tiene en buena estima. Y si quiere un equipo que salga de Tigres, tiene que sentarlo en el tamaño en el que está. Alejandro Rodríguez mencionó que no le interesa vender jugadores, su objetivo es ganar campeonatos. No estoy diciendo que el ofrecimiento de Chivas a Dueñas fuera una burla, pero en primer lugar fueron por el conducto equivocado y en segundo, Dueñas tiene contrato firmado. No hay manera de que salga de Tigres. Nosotros no estamos en el negocio de vender jugadores, estamos en el negocio de ganar campeonatos. Y bueno, con esto finalizamos las noticias del día de hoy. Recuerda que si tú quieres escuchar información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles Lo Mejor del Deporte con Rabbit a las 8 de la noche. No te lo puedes perder, Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos rápidamente con el horóscopo para ver qué nos separan los astros. Sé que es tarde ya para pedir perdón. Sé que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor. Si ya nada funciona contigo, el intento no va más allá. No me pidas, dale tiempo al tiempo, no puedo esperar. Si la culpa fue tuya, ya no servirá. Music. Urban Sound. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 11 minutos, ya regresamos y ya regresamos para ver qué nos deparan los astros, así que vámonos con el horóscopo del día de hoy. Su buena comunicación podrá revertir cualquier situación tensa que viva en el día y convertirla en motivo de entendimiento. En el amor es un óptimo día para aclarar conflictos con su enamorado y ponerse en su lugar. En la riqueza, muéstrese más amable y no demuestre tanta soberbia en su ambiente de trabajo. En el bienestar, controle sus pensamientos haciendo un poco de yoga, ya que los nervios podrían jugarle una mala pasada. Para el signo de Tauro, relájese, ya que superará con inteligencia todos los obstáculos que saldrán a su paso. Lo importante será que no actúe impulsivamente. En el amor, dialogue más con su enamorado y así lograrán una mejor convivencia. La riqueza, sea muy conservador al querer aumentar sus ingresos, evite realizar negocios poco seguros. En el bienestar, no se distraiga con comentarios malintencionados, la gente que lo rodea, evite que lo alteren. Para el signo de Géminis, cuando usted se lo proponga, podrá superar los miedos que tiene y de un momento a otro crecerá la confianza en usted mismo. En el amor, por más que esté en pareja, trate de no perder el contacto con sus viejos amigos. La riqueza es una etapa propicia para los ingresos y para las inversiones. Su magnetismo estará en aumento, así que no lo desaproveche. El bienestar, sume a su dieta productos más saludables que le otorguen una mayor energía corporal y mental. Para el signo de Cáncer, destine el día para reunirse con amigos y compartir intereses en común relacionados al estudio o la elaboración de proyectos. En el amor, atrévase a amar a quien usted realmente quiera. No se deje guiar por los comentarios ajenos. En la riqueza no es momento para pensar en un cambio de trabajo ni para pedir un aumento de sueldo. En el bienestar, si desea encarar una vida placentera, evite los esfuerzos desmedidos en la salud. Para el signo de Leo, resurgirá un proyecto que tenía postergado hace tiempo y que había dado como perdido. El día de hoy podrá retomarlo y darle el final que siempre deseó. En el amor, salga un rato antes del trabajo e invite a su pareja a disfrutar de un encuentro más que satisfactorio. En la riqueza, acepte el apoyo de sus superiores, ya que lo ayudarán a llevar a cabo sus ambiciosos objetivos económicos. En el bienestar, pase un par de horas disfrutando del aire libre y así podrá relajarse. Para el signo de Virgo, entienda que las experiencias que uno vive día a día son el aprendizaje para las futuras vivencias y que nos fortalecerán internamente. En el amor es una jornada óptima para programar un encuentro íntimo con su enamorado en la noche del día de hoy. En la riqueza se reactivarán planes pendientes y logrará llevar a cabo proyectos postergados. En el bienestar, destine unas horas del día a escuchar música o leer un libro y así podrá limpiar la mente. Para el signo de Libra, recuerde tener su alma vacía de resentimientos y dudas que tanto lo agobian. Su esperanza positiva le dará la posibilidad de avanzar a través de su fe. En el amor sería muy bueno que afloren los sentimientos y así avivarán la pasión en su vínculo amoroso. En la riqueza, evite gastar sin tener control, de lo contrario no podrá llegar a fin de mes. En el bienestar, después de tantos festejos, pruebe con una dieta desintoxicante durante un par de días. Para el signo de Escorpión, involúcrese en una actividad solidaria. La vida le dará la oportunidad de expresar sus buenos sentimientos ayudando a alguien en dificultades. En el amor, evite poner distancia a la profundidad emocional que le propone su pareja. Entréguese. En la riqueza, al fin podrá darle forma a ese nuevo emprendimiento que se ha propuesto en lo económico y en lo comercial. En el bienestar, podría sentirse prisionero de una timidez inusual. No deje de desenvolverse de forma natural. Para el signo de Sagitario, hoy no es momento de paralizarse, se sentirá pleno de vitalidad y confianza. Todo lo que emprenda tendrá un final exitoso. En el amor, aunque no quiera, dispóngase a escuchar los reclamos de su familia. En la riqueza, es un ciclo óptimo para el comienzo de proyectos económicos en el plano financiero. En el bienestar, evite asumir demasiados compromisos sociales, ya que se sentirá muy absorbido por ellos. Para el signo de Capricornio, Plutón lo iluminará en todo lo que lo rodea. Lo ayudará a renacer y dar comienzo a nuevos proyectos que son de suma importancia para su vida. En el amor es un momento de evitar las oscilaciones emocionales en el plano amoroso. Estabilice los sentimientos. En la riqueza, evite perder su tiempo en discusiones laborales. Enfóquese en sus tareas y en sus responsabilidades. En bienestar, si se siente tensionado o tensionada, escápese en la noche junto a sus amigos y diviértase para olvidarse de la rutina. Para el signo de Acuario, camine hacia adelante sin mirar atrás, por más que el peligro lo acompañe, así podrá alcanzar lo que tanto desea. En el amor, evite juzgar a su alma gemela, sería muy bueno que entienda los motivos de sus reacciones. En la riqueza, si tiene dudas sobre en qué debería invertir su dinero, trate de asesorarse con alguien que sepa el tema. En el bienestar, realice un alto en el camino y reflexione sobre lo que quiere para su futuro. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Probablemente en su interior todo estará convulsionado. No será bueno que se deje llevar por las emociones. Necesitará recurrir a su lado racional. En el amor, abandone la soledad. Busque una persona que lo acompañe en su vida. En la riqueza, esta mañana manténgase muy atento a todo lo relacionado con la entrada y salida de dinero. Y en el bienestar, sería muy bueno que no haga ejercicios bruscos y así evitará las molestias musculares. Soul being, higher mind saying, our one world is brave. 9 de la mañana con 18 minutos, hemos finalizado con el horóscopo. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Lo Radio, la radio que te motiva. Aquello

puntos, así que cuando ustedes lo lean, si no son cristianos, si les molesta, simplemente no lo dejen de leer por eso, ¿no? Simplemente pues cámbienlo al Dios que ustedes crean, al Dios que ustedes tengan, ¿no? Y bueno, antes de continuar, vámonos con la temperatura, a ver cómo continúa. Aquí está muy bonito, ¿no? Se ve un sol muy brillante, pero sé que está haciendo mucho frío porque se llega a sentir hasta dentro de los hogares, dentro de tus casitas y de las oficinas y donde se encuentren. Bueno, tenemos una temperatura actual de 10 grados Fahrenheit, un viento que corre 2 millas por hora, una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 12, ustedes lo acaban de escuchar. Mínimas de 6 grados con cielos despejados, un día muy muy frío, a pesar de que tenemos cielos despejados, va a estar muy frío, así que salgan muy abrigados. Para el día de mañana, sábado, suben las temperaturas, máximas de 30, mínimas de 20, con cielos nublados, con probabilidad de que caiga lluvia. Cuando las temperaturas están bajas, ustedes lo pueden sentir, prepárense si yo les digo que va a haber lluvias, porque es muy probable que caiga también agua, nieve o nieve. Para el día domingo se esperan cielos parcialmente nublados, con probabilidad también de que caiga lluvias y probablemente agua, nieve, con temperatura máxima de 39, mínimas de 36. Para el próximo lunes se esperan lluvias, máximas de 45, mínimas de 26. Para nosotros máximas 45 ya suena así como que wow, verano, ¿no? Pero nada que ver, ¿no? Para el día martes 10 de enero se esperan máximas de 37, mínimas de 34, con cielos nublados, con probabilidad de que caiga lluvia y agua nieve, y a partir del próximo martes en adelante, para el próximo miércoles en adelante, se esperan puras nevaditas. Pero pues bueno, no les quiero amargar este fin de semana, así que hasta la próxima semana les diré cómo va a estar pues el pronóstico de los próximos días. Esperemos si cambie, ¿no? A veces cambian en el fin de semana y pues esperemos que sí, que así sea, ¿no? Porque no queremos tanta nieve tampoco. Y bueno, yo les decía que hoy se celebra el 6 de enero, se celebra el Día de los Reyes Magos. De hecho, el día de hoy, pues la reflexión es acerca de los Reyes Magos. Nada más les voy a dar aquí una información que está en la revista, que ustedes la pueden leer, las pueden compartir con sus seres queridos. Recuerden que la revista está publicada en la página de la radio, www.sexylordradio.com, www.sexylordradio.com, página principal. Ahí está una portada verde, esa es la revista. Denle clic al título, después a la imagen y ya se abre la revista. Es completamente gratis, es una revista digital, entonces la pueden leer en cualquier dispositivo móvil. Y bueno, en estos días, más que nada está dedicado, este día está dedicado a los niños. ¿Por qué? Porque los niños esperan todavía regalos de los Reyes Magos. Las personas que no escucharon la reflexión, ahorita que escuchan la repetición de la reflexión, pues se darán cuenta, ¿no? Si no saben acerca de este día, porque sabemos que muchas personas, pues no nada más son católicos, entonces no tienen los mismos celebraciones. Entonces, para que también conozcan, ¿verdad?, de la diversidad. Y bueno, pues el 6 de enero, o Día de los Reyes Magos, es el día en que todos los niños reciben los regalos que han estado esperando durante todas las vacaciones. El día anterior, se hace la noche del día de ayer, por la tarde, pueden ver la cabalgata de los Reyes Magos. Cuando ellos se sientan ahí afuera, pues pueden verla en la noche y cómo van ahí los Reyes Magos, ¿no? Con, bueno, pues con sus camellos, y los pueden ver ahí en el cielo. Y pues para eso es para que puedan saludarlos y también pasean por las calles y les pueden pedir regalos. Antes de acostarse, los niños dejan sus zapatos en un lugar muy visible de la casa o pues en el balcón. Se van a dormir con la ilusión de despertarse y descubrir los regalos que les han dejado Melchor, Gaspar y Baltasar. Y para desayunar o después de comer, la familia toma un dulce típico de este día, que es la rosca de reyes, que es una torta hecha de pan, hecha con masa fina en forma de un anillo y que es decorada con frutas escarchadas, que es el símbolo de los rubíes y de las esmeraldas que adornan los vistosos mantos de los Reyes Magos de Oriente. Entre la mesa dulce se esconde una pequeña sorpresita. Ahí es donde pueden encontrar, obviamente, pues el niño Jesús. La persona que le toca al niño Jesús en la rosca de reyes, pues tiene pues un regalo, ¿no? Que vienen muchas bendiciones para él. Y también, pues para el 2 de febrero le toca hacer los tamales, el día de la Candelaria. entre la también en ese día, pues sí, otro festejo, ¿no? Las personas que encuentran al niño Jesús en la rosca son bendecidos y tienden a preparar los tamales el día de la Candelaria e invitar a las personas con las que convivió el día de los Reyes Magos. Así que si ustedes ya tienen lista su rosca y no sean trampositos, porque se ha escuchado gente que se trata de tragar, de pasar el niño Jesús para no hacer tamales el 12 de febrero, ¿qué pasa ahí, no? Pero bueno, con esto pues ya les doy esta información que yo quería dárselas a conocer. Y ahora sí, vamos a hablar acerca del capítulo 3. Nuevamente nada más les voy a dar algunos puntitos. Como les digo, no se tiene que explicar. Si puedo, explicaré algo. Si no, pues traten ustedes de analizar lo que yo voy a decir a través de este libro, que es un curso de milagros, que recuerden que es más que nada para ayudarnos a encontrarnos a nosotros mismos. Lo que sí les voy a recomendar es que, como todos los días, que agarren un papel y lápiz y escriban las palabras que hacen sonido en ustedes o algo que sientan que despertaron. Si no tienen ahí un lápiz y un papel, no se preocupen, nada más estén conscientes en su mente de decir, ok, creo que me está haciendo sentido esto que acabo de escuchar. Y los ejercicios que nos recomienda, por favor, eso sí es muy importante que los realicemos. Es el objetivo, ¿no? Si no hacemos estos ejercicios, pues obviamente es como que de nada, ¿no? Que no nos sirve de nada lo que estamos leyendo. Bueno, el capítulo 3 habla de la expiación y los milagros. El capítulo 2 habla de la revelación, el tiempo y los milagros. Y el capítulo 1 habla del significado de los milagros, los principios de los milagros. Y lo que acaban de escuchar, sí, son las hojas de aquí de mi libro, que está súper grande. Trataré de no hacer tanto ruido, si les molesta un poquito el ruidito. Si no, pues no les molesta, pues qué bien, ¿verdad? Bueno. El capítulo 3 habla de la expiación y los milagros. ¿Qué nos dice este capítulo? En el apartado 1 nos dice lo siguiente. Yo estoy a cargo del proceso de expiación que emprendí para darle comienzo. Cuando le ofreces un milagro a cualquiera de mis hermanos, te lo ofreces a ti mismo y me lo ofreces a mí. La razón por la que te lo ofreces a ti mismo, primero, es porque yo no necesito milagros para mi propia expiación, pero estoy detrás de ti por si fracasas temporalmente. Mi papel en la expiación es cancelar todos los errores que de otro modo tú no podrías corregir. Cuando se te haya restituido la conciencia de tu estado original, pasarás naturalmente a formar parte de la expiación. A medida que compartas conmigo mi renuncia a aceptar error alguno en ti o en los demás, te unirás a la gran cruzada para corregirlos. Escucha mi voz, aprende a deshacerlos y haz todo lo necesario por corregirlos. Tienes el poder de obrar milagros. Yo proveeré las oportunidades para obrarlos, pero tú debes estar listo y dispuesto. El obrarlos trae consigo convicción en la capacidad, ya que la convicción llega con el logro. La capacidad es el potencial, el lograrlos es su expresión, y la expiación, la profesión natural de los hijos de Dios, y ese es el propósito. Y bueno, no sé qué ustedes hayan comprendido acerca de estos puntos, pero en sí, pues sí nos ayuda, ¿no? Nosotros como humanos a veces se nos olvida lo que nosotros podemos decir con nuestras palabras. Podemos herir a alguien, podemos juzgarlos, y al momento de que nosotros estamos juzgando o que estamos viendo errores en las otras personas, pues obviamente los estamos viendo en nosotros mismos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que renunciar a juzgar, a ver esos errores, a tratar de aceptarnos a nosotros mismos, y de esta manera nosotros nos corregimos y estamos corrigiendo a las demás personas. ¿Por qué? Porque no estamos viendo mal en ellos, ¿no? Como lo dice aquí donde les leí, mi papel en la expiación es cancelar todos los errores que de otro modo tú no podrías corregir, ¿okay? Y bueno, continuando con el apartado 2, el cielo y la tierra pasarán. Significa que no continuarán existiendo como estados separados. ¿Ok? Mi palabra, que es la resurrección y la vida, no pasará porque la vida es eterna. Estas frases yo creo que dicen mucho y se deben de tomar un tiempo, ¿no? Como para analizarla, para procesarla. Nos dice, el cielo y la tierra pasarán. Significa que no continuarán existiendo como estados separados. Mi palabra, que es la resurrección y la vida, no pasará porque la vida es eterna. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Que si la vida es eterna, nosotros estamos pues creyendo que cuando nosotros morimos, así como decimos, porque nos han enseñado toda la gente a nuestro alrededor que morir es malo, ¿verdad? Que enfermar es malo porque te puedes morir. Y pensamos que ahí ya se acaba la vida. Lo que nos dice aquí es que realmente lo que es el cielo y la tierra, que nosotros decimos cuando uno muere se va al cielo y el otro cuando está vivo se queda en la tierra, pues nos dice que el cielo y la tierra pues pasarán, que no continuarán separados, todo está en el mismo nivel, todos nos encontramos en la misma sintonía. Sin embargo, nosotros pasamos desapercibidos, ¿no? Nosotros cuando nacemos, nacemos con todos los dones y cada uno de ustedes tienen sus dones, o sea que a todos nos dio Dios. Y en el transcurso del tiempo, como nosotros vamos creciendo, como nos van educando, como vamos aprendiendo, como nos vamos relacionando, pues empezamos a distorsionar todo lo maravilloso que hay. Recuerden que lo que nos dice este libro, más que nada, es encontrarnos ese maestro interior que es Dios, que está dentro de nosotros o que nosotros estamos dentro de Él. O sea, no sé cómo quieran verlo ustedes, pero el caso es de que nosotros formamos parte de Él y al nosotros juzgar, a nosotros creer en las cosas banales, pues obviamente nos hace que nos separemos y que creemos que nosotros estamos separados de otros, ¿no? Independientemente que estén aquí físicamente, tal vez pensamos que cuando uno muere también, pues está en otro lugar diferente a este, y lo que nos hace saber es de que todos estamos en la misma sintonía, estamos donde mismo. Tal vez, obviamente no los podemos ver físicamente, ¿no? Pero si nosotros realmente nos cegáramos, dejáramos cegarnos, podríamos ver con claridad, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que yo entiendo, ¿no? En estos puntos. Tú eres la obra de Dios y su obra es totalmente digna de amor y totalmente amorosa. Así es como el hombre debería pensar de sí mismo en su corazón, pues eso es lo que realmente es. ¿Escucharon esto? Tú que me estás escuchando, eres la obra de Dios y su obra es totalmente digna de amor. O sea, eres totalmente amor, eres totalmente amorosa. Y así lo tenemos que estar pensando constantemente. Si nosotros somos totalmente amor, podemos ver únicamente amor y no tenemos que estar juzgando ni estar viendo las cosas de otra manera. ¿Por qué? Porque todo es amor. Los perdonados son el miedo de la expiación. Al estar infundidos por el Espíritu, perdonan a su vez. Aquellos que han sido liberados deben unirse para liberar a sus hermanos, pues ese es el plan de la expiación. Nosotros tenemos que aprender a perdonar. Hay mucha gente que dice, no, es que yo no puedo perdonar a esta persona. No, la verdad, me es muy difícil. Entonces, te es muy difícil perdonarte a ti mismo, porque realmente el perdón no lo va a recibir en sí la otra persona, lo estás recibiendo tú. Estás recibiendo ese estado de conciencia de decir, soy amor, y porque soy amor, perdono. Porque soy amor, sé que la persona no me hirió a mí. O sea, yo me estoy hiriendo tal vez con las cosas que él dijo, o la que ella dijo, o lo que me hizo, etcétera, etcétera. Los milagros son el medio a través del cual las mentes que sirven al Espíritu Santo se unen a mí para la salvación o liberación de todas las creaciones de Dios. Yo soy el único que puede obrar milagros imparcialmente, porque yo soy la expiación. Tú tienes un papel en expiación que yo te dictaré. pregúntame qué milagros debes llevar a cabo. Ello te ahorrará esfuerzos innecesarios porque estarás actuando bajo comunicación directa. La naturaleza impersonal del milagro es una característica esencial del mismo, ya que me permite dirigir su aplicación, y bajo mi dirección los milagros conducen a la experiencia altamente personal de la revelación. Un guía no controla, pero sí dirige, dejando a tu discreción el que sigas o no. No nos dejes caer en la tentación, significa reconoce tus errores y elige abandonarlos siguiendo mi dirección. Y bueno, como les digo, tiene varios apartados este capítulo. Nada más les quiero pues aquí terminar en el texto con esto que también nos dice. Nos dice que el espíritu está eternamente en estado de gracia. Tu realidad es únicamente espíritu. Si quieren, escríbanlo. Por lo tanto, estás eternamente en estado de gracia. Nuevamente les voy a repetir estas tres frases que son muy importantes y que hay que estar conscientes en ella si quieren estarlas repitiendo constantemente. Y de esta manera, pues tú puedes sentir al espíritu que está dentro de ti, el Espíritu Santo. Ok, va nuevamente. El espíritu está eternamente en estado de gracia. Tu realidad es únicamente espíritu. Por lo tanto, estás eternamente en estado de gracia. Ok, y bueno, si ustedes quieren leer más acerca de este capítulo, que todavía nos falta una hoja y media casi, pues ya saben, estamos en el capítulo 3 de Un Curso de Milagros. Y bueno, la lección, que esto es muy importante que la realicen el día de hoy, es lo siguiente: no entiendo nada de lo que veo en esta habitación. Si estás ahorita en tu oficina, donde estés, en tu casa, en la cocina, en el baño, donde quiera que estés, ok, vas a hacer este ejercicio. No entiendo nada de lo que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana, en este lugar. Aplica esta idea de la misma manera que las anteriores, sin hacer distinciones de ninguna clase. Cualquier cosa que veas se convierte en objeto adecuado para la aplicación de la idea. Asegúrate de no cuestionar si es adecuado o no aplicarle la idea a algo. En estos ejercicios no se trata de juzgar. Cualquier cosa es adecuada si la ves. Tal vez algunas de las cosas que veas tengan una carga emocional para ti. Trata de dejar a un lado esos sentimientos y simplemente aplícales la idea tal como se las aplicarías a cualquier otra persona. El objetivo de los ejercicios es ayudarte a despejar la mente de todas las asociaciones del pasado, para que puedas ver las cosas exactamente tal como se presentan ante ti ahora, y también para que te des cuenta de lo poco que realmente entiendes acerca de ellas. Es esencial, por lo tanto, que tu mente se mantenga perfectamente receptiva y libre de juicios al seleccionar las cosas a las cuales vas a aplicar la idea del día. A tal efecto, una cosa es como cualquier otra, igualmente adecuada y por lo tanto igualmente útil. Así que recuerden, no entiendo nada de lo que veo en esta habitación. Si te viene un pensamiento del pasado, pues no entiendo nada. Y de esta manera te vas a enfocar a disfrutar, ¿no?, de lo que realmente tienes ahorita, lo que es importante en este momento. Y vas a despejar tu mente de todas las asociaciones que nosotros tenemos y que hemos ido acumulando, ¿no?, con el paso de los años. Recuerden que este libro se conforma en tres partes: la parte texto, parte de los ejercicios y la tercera parte, que es el manual del maestro. El manual del maestro, eso sí, no se los estoy leyendo. Pero como les digo, si a ustedes les interesa, quieren leer más, pueden ir a una librería, a una cafetería y leerlo, ¿no? También como les había comentado, si ustedes se perdieron los capítulos anteriores, ahí están las grabaciones. Lo único que tienen que hacer es ir a la página www.sexylorradio.com, www.sexylorradio.com, se van a la pestaña de música y ahí buscan el programa con el pie derecho, ahí dice el capítulo, habla del tema, entonces ahí están los capítulos y pueden escucharlo. Son muy interesantes, obviamente todo lo que dice, yo creo que para analizar, ¿no? Yo creo que debemos tal vez leerlo varias veces, ¿no? Y leer cada punto, porque cada punto pues te dice algo que realmente resuena, ¿verdad? Resuena en nuestro corazón o en nuestro espíritu, como decía un amigo, ¿no? Como que te hace sentir o te hace recordar algo que ya nosotros traemos, ese conocimiento, y de repente nos los despierta, ¿no? Con lo que estás leyendo hace que vuelvas a comprender algo que yo creo que desde nuestro nacimiento, antes de que naciéramos, pues ya lo sabíamos, ¿no? Y ya pues conforme nosotros nos vamos adaptando a este mundo, pues nos vamos cegando a lo que realmente es importante, que lo que es descubrir nuestro interior, ¿no? Nuevamente les repito, no es un libro de religión, no es algo que tienes que creer, sin embargo, también el libro nos dice que aunque no creas, sí se te pide que hagas los ejercicios. ¿Por qué? Porque de esta manera te darás cuenta que al final, o sea, sí crees, ¿por qué? Porque lo ves todo el cambio que vas a generar en ti. Entonces, por eso es que estamos tratando este libro, no por otra razón, no porque nos vayan a pagar, no porque esto y lo otro, no nos pagan por promocionarlo, simplemente es para que ustedes, mi audiencia, los que escuchan este programa y que quieren estar, pues encontrarse con uno mismo, con su interior, pues lo puedan hacer a través de estos temitas, ¿no? Tal vez cortitos, pero que en algo nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Y bueno, vámonos a una pausa musical y regresamos rápidamente con la receta de salud. Yo creo que ya vamos a irnos directamente, yo creo, a la receta, ¿verdad? Porque no nos va a alcanzar el tiempo. Pero bueno, el día de hoy les traemos una receta de salud que es para calmar el dolor y desinflamar las articulaciones. Sabemos que ahorita con el frío pues empiezan a doler, ¿no? Y empiezan a doler los músculos, ya no sabes si son los huesos, si es la piel o qué es, pero por eso es que les traigo aquí un remedio que está súper sencillo de realizar. Más que nada son infusiones, les tengo dos. Una es con cola de caballo, que la cola de caballo es como una, bueno, ahí lo venden en las tiendas naturistas, también acá en los supers latinos también lo pueden encontrar. La cola de caballo, o también le llaman equiseto, es utilizada en medicina natural desde los siglos remotos, y la cola de caballo se erige como uno de los mejores remedios contra los dolores de articulaciones o los dolores articulares, gracias a sus propiedades antiinflamatorias y regenerativas que contribuyen a mejorar la flexibilidad de los tendones y estimulan la síntesis de colágeno y remineralizan huesos y articulaciones. Así que ya saben, es súper bueno hacerte un tecito de cola de caballo. Hay que poner a hervir una tacita de agua y agregar este té y beberlo por las mañanas y otro por la tarde. Te va a ayudar a contrarrestar la pérdida de minerales que nosotros sufrimos a medida que pasan los años. Y ahorita que está pasando pues este frío tan feo, tan fuerte, pues te va a ayudar a que no te duelan pues tus articulaciones. El otro té es con manzanilla, canela y miel. La canela posee cualidades térmicas que también van a favorecer la desinflamación y te van a calmar el dolor. La miel, por su parte, es uno de los medicamentos naturales más completos que existen. Sabemos que la miel nos ayuda en muchísimas enfermedades, si te duele la garganta, si te sientes mal, ¿no? De tus anginas, qué sé yo, te ayuda a que la sientas suavecita nuevamente, sienta suave tu garganta. Entonces posee un alto valor nutritivo también, y unidas tanto la manzana, la canela y la miel forman un poderoso remedio calmante y antiinflamatorio que no debemos dejar de probar. Así que hazlo en tu casita,